Juanjo Gómez, los han limpiado con piedra. La columna de economía con Eduardo Lucita, economista, integrante del EDI, Economistas de Izquierda. ¿Dónde hay un mango para darle la cana si es que se la deja dar? ¿Dónde hay un mango que si no se entrega lo podamos allanar? Lo dejamos desensillar a Eduardo, que está llegando a su casa. Está llegando, sí. Y vamos a comentar el episodio del que vamos a hablar. Bueno, él nos va a dar el informe económico, pero se trata de la sesión de la Cámara de Senadores del miércoles pasado, donde se aprobó en general y en particular, con algunos emparches, la ley base, la denominada ley base. Bueno, me parece que le vamos a tener que dar la palabra al que sabe, ¿no, Carlos? Sí, sí, que ya lo tenemos en línea. Hola, Eduardo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, ¿a vos? Bien, bien, bien. Acabo de llegar de la plaza. Ah, perfecto. Todo, digamos, no hubo así, porque lo estábamos comentando recién con Graciela. Yo ya, como venía a la radio, no vi si hubo represión, viste que... No hubo nada. No. Tampoco nadie sacó los pies del plato, en el sentido que no bajaron a la calle. Claro. Tampoco había tanta gente como hubiéramos esperado, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, no, estuvo todo relativamente tranquilo. Ah, bueno, bueno. Pero por lo menos es una respuesta, ¿no? Porque la situación... Es evidente que con lo que pasó el miércoles 12, Patricia Bullrich ha decidido pegar un salto en calidad y en intensidad de la represión. Sí, ¿no? sí. Tiene sí. un claro objetivo de amedrentar y decir, bueno, acá basta de tanta movilización, sí, de sí. tanto corte, se respeta el protocolo, etcétera, ¿no? Meter miedo, ¿no? Sí, sí, meter miedo. Por ejemplo, hoy estaba hablando con gente que dice que el miércoles... La federal los persiguió hasta el hall de Constitución. Claro. Hasta ahí, o sea, los persiguen lejos como para decirle vuelvo, no vuelvas, porque antes te llevaban hasta una cuadra y bueno, la gente iba, volvía, claro, bueno, acá claro. no volvió nadie, ¿no? Claro. No, fue terrible. Y así. Después están denunciando incluso torturas, ¿no?, a los detenidos. Sí, sí, claro, incluso calificar de terrorismo, de... Sí, bueno, un golpe de Estado, un golpe de Estado, ¿no? Por favor, es tremendo. Bueno, nosotros queríamos hablar contigo, decíamos acá con Graciela, a ver si lo viste al viejo Gómez o no, por el mango. Está un poco caído porque no consigue mango el no viejo consigue. Gómez. Claro, exactamente, claro. No consigue. No, el hay tema de... Queríamos tu opinión sobre la ley bases y sobre todo por el sobre el RIGI, ¿no? Que claro. me parece bueno, que es... mira, la ley bases era fundamental para el gobierno. El gobierno, en términos políticos, necesitaba sacar una ley, aunque sea con un solo artículo que dijera, es una ley. Porque necesitaba algún éxito, porque venía... de una semana muy muy golpeado, ¿eh? Claro. La Fer Petovelo, el dólar que subía, las presiones para que devalúe, y bueno, y varias otras cosas más, ¿no? Sí, entonces sí. Esto le ha permitido, si a esto le sumás que arregló con China, que la inflación fue 4,2%, etcétera, etcétera, bueno, fueron unos días que el gobierno respiró, y con la ley bases... se agranda un poco, digamos claro. que está a mitad del río, ¿no? Sí, sí. Ahora, la ley bases es el corazón del proceso sí. del proceso de reestructuración de la economía que quiere hacer Milei. Y dentro de la ley bases hay dos aspectos, la delegación de funciones claro. y por último, lo que es verdaderamente el centro, es el RIGI. Claro. Ahora, el RIGI, bueno, todavía tenemos que ver, porque la ley tiene que primero hay que ver qué pasa en diputados, qué le ponen, qué le sacan, etcétera. Después hay que reglamentarla. Vos viste que hay muchas leyes que son muy buenas y cuando las reglamentan se desnaturaliza todo. Sí, así sí. que hay que ver qué queda con la reglamentación. Y después de eso viene el proceso de implementación. No es un proceso rápido, no es que sale la reglamentación y al otro día entran a llover las inversiones. Bueno, es todo un proceso. Ahora, suponiendo que eso funcione, si vienen las inversiones que piensan, dan vuelta a todo el país. Porque vos fijate que el baricentro de la economía argentina, que es la Pampa Húmeda, se va a desplazar a las provincias del noroeste por la cuestión minera, claro, y a las provincias del sur por el gas y el petróleo. Claro. Y el impacto político de eso es que la provincia de Buenos Aires no entra en este juego. Claro. Y tampoco entra la agroindustria ni la industria en general. Entonces, ¿qué van a hacer la burguesía agraria y la burguesía industrial? ¿Se van, sí, a quedar mirando esto así como está? O sea, hay que ver qué pasa con eso. El objetivo es claro: reestructurar la economía del país en una economía de ánclave, explotadora de los bienes comunes, de los recursos naturales que Argentina tiene en abundancia, y exportarlo. Ahora, todo eso con inversiones extranjeras, por lo tanto una fuerte desnacionalización de los recursos del país, ¿no? Claro. Es eso, ¿no? Es eso, y eso va a tener un impacto a nivel de la estructura laboral también, ¿no? Porque va a cambiar la disposición, ¿no? Sí, sí. Y por otro lado está la reforma laboral, bueno, y lo que hay pendiente es ya en el capítulo financiero es qué va a pasar con la reposición del impuesto a las ganancias de la cuarta categoría y con la reducción de las alicuotas de bienes personales. Sí, que eso, este sí, último punto es fundamental para el blanqueo de capitales. Claro. Porque el blanqueo de capitales va a salir, pero si está acompañado de una reducción de las alicuotas de bienes personales, va a tener más éxito que si no está, ¿no? Claro, es lo ideal. Claro, claro. Ahora, este es el proyecto, digamos, acá juega el largo plazo y el corto plazo. Este es un proyecto de mediano a largo plazo. Ahora, el problema es que en el corto plazo el gobierno tiene que atravesar el Rubicón de la crisis actual. Claro. La economía actual está tocando fondo. La caída estructural de los salarios, de los saberes jubilatorios, el parate de la obra pública está determinando una fuerte caída del consumo y un freno en la actividad, ¿no? No, tremendo. Y el Fondo Monetario ayer acaba de recalcular la economía argentina, que va a terminar con una pérdida del PBI de 3.5, que es más o menos lo que el fondo antes calculaba 2.5. Bueno, ahora lo pasó a 3.5 la caída. Pero además dice que la economía puede entrar en un estancamiento temporario, va a ser cuánto será ese estancamiento temporario, 3-4 meses. Es decir, no es solo que si la economía ya tocó fondo, no va a dejar de caer, no quiere decir que se va a recuperar rápidamente. Claro, la famosa, o sea, la idea, B corta, ¿no? ¿Qué dice? La famosa B corta está descartada, pero claro, acá puede ser o una L, claro, ¿no? O puede ser también una U. Claro. Una fuerte caída, una panza de 4 o 5 meses y después una subida, ¿no? O sea que, bueno, estamos viendo eso. Ahora, el tiempo que hay para esto, yo creo que son este segundo semestre. Claro. Porque la clave de esto, que es lo que está presionando el Fondo Monetario y también están presionando la burguesía agraria, es para que haya una devaluación. Claro. Viste que se dice que si hay una industria que funcionó a pleno en estos días, es la fábrica de silobolsas. Dicen que hay 19.000 millones de dólares de cereales guardados en silobolsas a la espera de que devalúan. Claro. Ahora, si el gobierno logra llegar a fin de año sin devaluar, quiere decir que capeó la situación. Ahora, si en el medio tiene que devaluar, bueno, hay que ver cuál va a ser la profundidad de esa devaluación, pero tiene que empezar de nuevo con el ajuste, otra vez a buscar el déficit fiscal cero, porque se le alteran todos los números. Claro. Porque además todo está agarrado con alambre, no es que está sólido todo esto. O sea, es clave el tema de si logran evitar la devaluación o no. Claro. Un periodista comentaba el otro día que el sistema este de esta ley Ricci es parecido a lo que tiene Nigeria. Sí, claro. No Irlanda, ni Suecia, ni... No, una economía de enclave. Sí, es una economía de enclave, parecido a eso. Claro. Mucha inversión extranjera para explotar recursos naturales y exportarlos sin ningún tipo de procesamiento. Sí, por sí, eso sí, digo, sí. ¿Y qué va a hacer la industria en eso? Porque la industria se va a achicar. Claro. Más de lo que se ha achicado hasta ahora. Claro. Así que bueno, estamos viendo eso cómo va, ¿no? Acá la resistencia popular a todo esto es fundamental, porque sí. Si esto no se cae, no se cae este proyecto, bueno, el resultado después va a ser barajar y dar de nuevo, ¿no? Ah, no, el tema es cómo pinta la represión también, porque... Bueno, yo creo que elevar la calidad y la intensidad de la represión tiene que ver con esto. Claro. Se viene un semestre muy difícil, bueno... Basta de cortar la calle, basta de tanta cosa, ¿no? Sí, sí. Bueno, esto se ha acompañado con toda la ofensiva contra el movimiento piquetero, todos los las denuncias de fraude, sí, sí, sí, esto, sí. La calle del otro. El bueno, allanamiento al PO, al Partido Obrero. Bueno, sí, sí, están enfocados en el PO. Incluso el día 25, que no sé qué, de la semana que viene, es la indagatoria Beligone. Claro. ¿Lo meterán preso o no lo meterán preso? Eso puede ser un golpe muy fuerte también, ¿eh? Claro. Muy fuerte también. Así que bueno, estamos en ese proceso, ¿no? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Ah, ¿qué tal? ¿Cómo te va tanto tiempo? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, bien, bien. Mira, te voy a hacer una pregunta que yo te hice hace un tiempo, cuando el ministro de Economía era Massa y el presidente era Alberto Fernández, que es... algo de lo que ya conozco la respuesta, que es qué pasa que la CGT le da gobernabilidad a este sistema, porque no hubo ni convocatoria los otros días, el miércoles, para repudiar, hubo una ligera presencia, no hubo paro. Recién hoy sacaron un comunicado repudiando la represión del miércoles pasado. ¿Va a seguir así? ¿Va a explotar por algún lado? ¿Qué te parece? Mira, la CGT venía haciendo cosas que no había hecho nunca. Por ejemplo, cuando fue el paro de 12 horas del 24 de enero, hizo una convocatoria amplísima, no fue una convocatoria corporativista de solo el movimiento obrero. Fue muy amplia la convocatoria, a los movimientos indigenistas, a los movimientos ambientalistas, bueno, a los movimientos sociales en general, en fin. Después, por primera vez en 40 años, participó de la marcha del 24 de marzo y llenó la Diagonal Sur con una columna. Después, ¿cuántos años hacía que no hacían algo para el primero de mayo? El primero de mayo hubo 300.000 trabajadores en la calle. Así es. Eran cosas inéditas. Ahora, esto se cortó ahora. Yo creo que está partida en tres la CGT. Hay una cuestión. Siempre que hubo gobiernos así, de esta naturaleza, la CGT se partió. En la época de Onganía, la CGT los argentinos. En la época de Menem, primero el MTA y después la CTA. Bueno, ahora se mantiene unida, pero al mismo tiempo está partida internamente en tres factores. Hay un factor que son los colaboracionistas totales con el gobierno, que es Cavalieri de Comercio, Sacía de la Unión Ferroviaria, Cejas de Correo y Telecomunicaciones, y probablemente también esté ahí Martínez de la Construcción. Uh-huh. En el otro extremo está Pablo Moyano, claro, que tiene una alianza con Aceiteros, con el ESMATA, con la UOM, que fueron los que se manifestaron el miércoles. Sí. Y en el medio está lo que le llaman la mayoría automática. Daer, Gastronómicos, UPCN, Lingieri, eso que le llaman la mayoría automática, ¿no? Al principio del año esa mayoría automática se volcó por la movilización y ahora hizo un cambio, no está con los colaboracionistas totales, pero al mismo tiempo no llamó a movilizar, pero dio libertad a los sindicatos para que se movilice el que quiera. Bueno, hubo algunos que se movilizaron, pero que tenían la orden de que si había algún problema o se venía a venir alguno, se retiraran rápido. Había un rumor que decía que a las 2:30 se retiraban, y efectivamente, se retiraron a las 2:30 y a las 3:45 empezó la represión. Uh-huh. O sea, algo se conocía de todo esto. Uh-huh. Algo se conocía de todo esto, ¿no? Ahora, ¿cómo va a evolucionar la CGT? Vamos a ver, porque los gremios industriales van a ser muy perjudicados en esto. Vamos a ver, y además el comercio no se va a recuperar rápidamente, el consumo no se va a recuperar, por lo tanto el comercio vamos a tener que ver. Además, la inflación está más baja, pero la desocupación está creciendo. Claro. Hay estudios que dicen que en unos meses más la desocupación va a estar en el 8 o en el 10%, ¿no? hay una desocupación hormiga, porque un comercio que tiene 3 empleados echa uno, otro echa otro. Si hay una fábrica que echa 100 trabajadores en un momento, salen todos los diarios. Ahora, si 100 comercios echan uno cada uno, no sale en ningún lado, y también son 100 trabajadores sin trabajo. Sí. ¿No? Entonces, eso está pasando, la del despido hormiga, y hay que ver cuánto tiempo más, si esto sigue, aguanta las empresas, sobre todo las pymes, sin despedir personal, ¿no? Porque por ahora hubo adelanto de vacaciones, hubo suspensiones, con etcétera, etcétera, recorte de horas extra, etcétera, pero ahora llega un límite que, si esto sigue así, va a haber desocupaciones en masa. Al haber desocupaciones en masa, el consumo va a caer más todavía. Vos fíjate que los pilares del consumo son, por un lado, la masa salarial, que es la combinación del número de trabajadores ocupados más el nivel salarial. El nivel salarial está muy bajo y los ocupados están bajando. Por lo tanto, ese consumo no funciona, está funcionando muy poco. Los saberes jubilatorios, a partir de ahora, lo perdido está perdido y se ajustan según la inflación. Claro. Quiere decir que el poder adquisitivo, que es bajo, va a seguir bajo, por más que le aumenten. Claro. Porque aumenta según lo que aumentan los precios, o sea, sigue la paridad. Eso por un lado. Pulsa la actividad económica es las inversiones. Por ahora inversiones no hay, y inversiones del RISI, si sale todo bien, yo supongo que van a esperar a ver qué pasa en las elecciones del año que viene. Claro, las de medio término. De medio término, van a esperar eso, ¿no es cierto? El otro elemento que hay que empuja a las importaciones es las obras públicas. Bueno, la obra pública está totalmente parada. Entonces, lo que queda son las exportaciones. Tarde o temprano, los agrarios van a tener que liquidar, porque necesitan dinero. En algún momento van a liquidar. Pero las exportaciones solas pueden sacar de la crisis a la economía argentina. Es difícil. Mm. Es difícil eso. Entonces, la posibilidad de que esto siga en forma de L, un estancamiento prolongado, es grande. Ahora, si acá pasa mucho tiempo, para fin de año, y el gobierno no logra conciliar las expectativas de todo el sector esperanzado que lo votó con datos de la realidad, es decir, con alguna mejora, bueno, la adhesión al gobierno inevitablemente va a ir cayendo. Seguramente, sí. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con eso, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, estamos en esa disyuntiva. Bueno, nos quedamos pensando bastante, Eduardo, y muy preocupados, ¿no? ¿Y dónde hay un mango? No sabemos. No, todavía no. Sabemos, los agrarios tienen 19 mil millones de dólares. Claro, claro, claro, claro. Techini y compañía también tienen. Hay muchos que tienen. El capital financiero está haciendo ganancias acarradas, los bancos. Sí, O sea, la plata hay. Plata hay. Sí, hay el asunto es cómo se distribuye, ¿no? No, mira, el otro caso, yo creo que esto de la represión puede tener como contrapartida que se logre armar un frente o una coordinación por la democracia, en defensa de los valores de la democracia, contra la represión, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pues digamos, veamos el lado positivo a esto, te da esa oportunidad. Hay que ver si los dirigentes están... Claro. A la altura de este desafío, pero es un desafío, ¿no? Seguramente, sí. Armar sí. esto. Sí, sí. Así que, bueno, en eso estamos. Bueno, seguiremos charlando al respecto. Ahora vemos qué pasa en la Cámara de Diputados y es un tema para no perderle el hilo, ¿no? No, vos fíjate, hay otra cosa, estaba pensando ahora. La semana que viene se trata esto en diputados, pero en el Senado se va a tratar el proyecto que tiene ya media sanción de diputados de la nueva fórmula de la movilidad jubilatoria. Sí. Parece que eso va a salir. Uh-huh. Si eso sale, que es una derrota para el gobierno, se abre la posibilidad de que la oposición haga proyectos para reponer el FONIR, haga proyectos para financiar el transporte en las provincias, que está totalmente desfinanciado, sí. aspectos para mejorar el presupuesto de las universidades públicas. Mm. Y todo eso va en contra del gobierno, porque eso le aumenta los gastos, o sea, le debilita el superávit fiscal. Claro. Hay que ver, hay muchas cosas que están en danza, uh-huh. que hay que ver cómo se procesa. Así es. Bueno, Eduardo, como siempre, te agradecemos mucho tu intervención y sin duda seguiremos en contacto. Bueno, muchas gracias. Será hasta pronto. Gracias, un abrazo. Hemos conversado con Eduardo Lucita, economista, integrante del EDI, Economistas de Izquierda.